Feliz en sus brazos, aunque él no sienta amor. Y yo quiero creer que simulas querer, que disfrutas del rato y lo olvidas después. Hoy te vi sollozar.